tiene en la mano el eslabón que falta. Una torre de cubos muy alta es lo máximo que aguanta. Manu tiene en la mano el eslabón que falta. Para que todo se caiga y empezar otra vez a pilar. Para que todo se caiga y empezar otra vez a pilar. Abrazos, sonrisas sin dientes, ciudades enteras, ciudades chiquitas van por los pasillos hasta la pieza, todo puede pasar. El que quiere vuela, el que quiere no va a la escuela. El que quiere vuela y el que quiere no va a la escuela. Chiches tirados por todos lados, mucha concentración. Todos trabajan, arman, desarman, mundos que viven solo por un rato. Como mariposas o flores de estación. Como mariposas o flores de estación. Una torre de cubos muy alta es lo máximo que aguanta. Manu tiene en la mano el eslabón que falta. Una torre de cubos muy alta es lo máximo que aguanta. Manu tiene en la mano el eslabón que falta. Para que todo se caiga y empezar otra vez a pilar. Para que todo se caiga y empezar otra vez a pilar. Abrazos, sonrisas sin dientes, ciudades enteras, ciudades chiquitas van por los pasillos hasta la pieza, todo puede pasar. El que quiere vuela, el que quiere no va a la escuela. El que quiere vuela, el que quiere no va a la escuela.